Es una ficha mayor. Sí, pero no creo. Por lo menos para esta temporada no. Bueno, Guillermo Narváez va a ser el entrenador de la Unión de Formosa. ¿Vos decís? Sí. Ah, yo no sé si está tan confirmado. A mí me llegó un comunicado oficial. Guillermo Narváez, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Estamos hablando con el nuevo entrenador de la Unión de Formosa? Así es. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz regreso a la Liga Nacional. Bueno, sí, la verdad que es la idea. Realmente, entre ayer y hoy, tuve muchos saludos, todo. Así que, bueno, contento. ¿Tenías ganas de volver después del buen paso o muy buen paso que tuviste en el básquetbol de Venezuela? Y siempre. La liga es la raíz nuestra. Nosotros, o uno en esto, creció y se desarrolló dentro de la liga. Quizás y nunca la dejás de seguir. Claro. El otro día recordábamos, estaba hablando y con Sebastián González de Mar del Plata, que él también en Chile, me acuerdo que y él había estado también ahí en Chile, y ha recordado que los partidos por TIC en Chile los pasaban en la señal internacional como a las 4 de la mañana, entonces era poner el reloj para poder verlo, o cuando se te caía la señal de internet, y bueno, y ni hablar ahora que está todo el streaming y se puede ver. Y el año pasado ya bajaban los partidos y podías ver juegos, siempre siguiéndola, estando al tanto. Es como que cuando no lo tenés te falta algo, ¿no? ¿Y con qué expectativas firmaste en Formosa? Si bien es cierto que está la veda de jugadores, imagino que cuando te sentaste a hablar, o se sentó tu representante, con Mario Romay, el máximo responsable de la Unión de Formosa, bueno, habrán hecho una especie de proyecto, o por lo menos habrán dicho, bueno, tenemos una cierta cantidad de dinero para un cierto objetivo. ¿A vos te sirve, no te sirve, encuadrás en él, te quedás afuera, cuál es tu objetivo? Me imagino que esas cosas habrán charlado, ¿no? Sí. Con Mario la realidad es que hace como 3 o 4 años que veníamos siempre charlando, y por una cosa o por otra no se podía dar. La idea es un poco, el equipo terminó bien la serie de playoff y no tuvo una buena serie regular, esa es la realidad, y se quedaron, o sea, conformes en el hecho de que quedó la expectativa alta en la ciudad, en Formosa. Creo que la idea es poder establecer un equipo que pueda ser competitivo, que si bien se sabe que quizás hay presupuestos mayores a lo que puede ser la Unión, es un presupuesto que puede permitir desarrollar un equipo. La liga hoy, con la cantidad de partidos que hay, o con lo extenso que es la competencia, la misma competencia te marca que el equipo tiene que desarrollarse. No es una liga corta que en un mes tenés que hacer todo. Claro. y tenés que o ganás o perdés. Entonces, ese es uno de los puntos. El equipo ya tenía prácticamente cerrada la continuidad de Faca, Piñeiro. Ellos quedaron conformes con el final o la última parte de Fraser. Así que, bueno, a partir de ahí, empezar a armar un equipo que pueda ser competitivo, que pueda estar en el lote de los equipos que van a pelear dentro de la zona norte. Lógicamente, de que estamos hablando de que hay equipos importantes, hay equipos con ambiciones, pero bueno, lo más importante, creo yo, es el primer paso, es poder establecer un equipo que salga a la cancha y que tenga condiciones como para poder competir. ¿Y ven posibilidades de que continúen jugadores como para tal vez acortar los plazos de trabajo y ya empezar, más allá de la continuidad de Facundo Piñeiro y de Frasier, algún otro, Guillermo, como para empezar ya con algo más, o que ya haya sido trabajado y que el grupo no se tenga que empezar a acostumbrar a algunas situaciones de grupo, o enfocan a hacer un equipo nuevo? Mirá, La liga me parece que este año hay un interrogante o se ha dado una situación que es esta veda de jugadores. Entonces vos podés tener intenciones de continuar con algunos jugadores, pero están truncas todo lo que son las negociaciones. Entonces, por ejemplo, el tema de Frazier es un jugador que terminó bien, que quería volver, que estaba muy conforme con su comportamiento, pero a la hora de negociar, o puede ser un jugador que tenga ofertas. Y lo mismo con el resto de los jugadores. Entonces, hay intenciones de poder ir armando, teniendo una continuidad, más allá de que el equipo fue conducido por Fabio, pero hay algunos jugadores que han tenido su buen rendimiento, pero también están las condiciones, llamémosle contractuales o económicas, que hoy no están ni iniciadas por toda esta situación. Entonces, hay diferentes planes, pero nada que pueda ser concreto. Y para vos como entrenador, ¿va a ser un desafío nuevo, una temporada con fase regular más larga de la que acostumbraste a dirigir aquí en la Liga Argentina? Sí, en la Liga sí. Lo que pasa que por ahí yo ahora últimamente venía acostumbrado a jugar un poco como se está jugando acá. Quizás yo la última temporada en Venezuela jugamos 72 partidos en 5 meses y medio. Entonces me parece que hoy por hoy este formato exige que la pretemporada pasa a ser el armado del equipo y la pretemporada son decisivos, porque después dentro de la temporada, si bien podés ir desarrollando el equipo, pero con metas mucho más cortas que la que antes preparaba viernes y domingo. Vos sabías que el viernes y domingo tenías 2 o 3 días para trabajar específicamente en tu equipo y después dedicarte al rival, y hoy por hoy la liga exige que tu dedicación al equipo, los tiempos son menores y permanentemente tenés el foco del rival al día siguiente. Entonces todo lo que vos no puedas incorporarle al equipo en la pretemporada, todo ese libreto, las diferentes variantes que podés llegar a tener dentro de la temporada, se hace más difícil, y ni hablar si empezás con recambio de jugadores, sobre todo extranjeros. Y Narvarte, ¿con qué expectativas viene? ¿Quiere tener, obviamente, que la mejor es la de ganar, de pelear bien arriba? ¿Venís con la esperanza de encontrarte con una liga bien jugada? ¿Venís con la esperanza de armar un equipo para pelear más arriba de lo que hizo en las últimas temporadas la Unión de Formosa, en la serie regular, digo, porque la postemporada terminó maquillando una campaña más que aceptable, ganándole a Regatas y después perdiendo en quinto juego frente a San Martín de Corrientes, pero en la temporada regular no había sido bueno el desempeño del equipo de Fabio? Digo, ¿venís con la idea esa de mejorar el rendimiento de Formosa en lo que es la serie regular? Sí, yo lo ¿cómo te puedo decir? Las expectativas son las mejores. Soy como que siento nuevamente esa sensación de adrenalina, de lo que es el armado, de lo que es la pretemporada, de lo que es la estructura, de poder poner un equipo en cancha en buenas condiciones. Las expectativas, las mejores. Lógicamente que uno va a querer hacer la mejor temporada posible, o de la organización. También está el desafío de uno mismo. No, las expectativas, ni hablar. Ahora, lógicamente que han cambiado muchas cosas de este último semestre de la vida de uno y en casa. Entonces, más allá de que uno siempre está siguiendo, yendo o interiorizándose de los pormenores de la liga, con muchas ganas incluso de arrancar, ¿no? Guille, ¿qué te saco de la Unión de Formosa? Porque falta mucho todavía. primero hay que ver cuándo se levanta la veda, después hay que ver que, cuáles son las negociaciones que encaran, cuál es el equipo que puede llegar a conformar. Te meto en la final de la Liga Nacional de Básquetbol, porque me imagino que para vos también tiene, a ver, no un sabor especial porque están jugando Kimsa y Gimnasia de Comodoro, pero vos tuviste la suerte de dirigir a varios de estos pibes, a varios de estos pibes que están jugando la final hoy en el Mundial Juvenil en Serbia, en Novi Sad. Sí, hicimos todo el proceso, sudamericano, premundial y mundial. ¿Cuántos pibes los que están en la final hoy? Mínimo tres. No, creo que más. Ah, cuatro con Aguirre, pues son el Penca Aguirre, Nicolás de los Santos, Pablo Urlietti, sí. Federico Aguirre. Y después, Leo Mainoldi sube el Mundial Sub-21. Ah, Leo Mainoldi en el Sub-21. ¿En el, de, y, el que se juega acá en la Argentina? Claro, con Gonzalo. ¿Y Shatman no estuvo en la preselección Leo de su Shatman, equipo? Leo Shatman también. Creo que sacando los extranjeros y Pintorelli está lastimado. Vega también, nos olvidábamos de Monaco. Ahí está Vega. De los chicos del proceso de sudamericano, premundial y mundial, son seis. El Penca, Nico, Fede Aguerre, Sebastián Vega, Orlietti. Y después Leo Mainoldi y Leo Shatman en el Mundial Sub-21, estuvimos con Gonzalo. No sé si me está quedando alguno más. No, creo que no. ¿Y qué sentís cuando los veas todos ellos en la cancha jugando la final y haciéndolo tan bien? Porque esta temporada lo hicieron muy bien. No, una alegría enorme. O sea, vos fíjate que yo ahora, llego a Formosa y también está Faca, Piñero, ¿no? Claro, que era parte de ese equipo. Claro, entonces... con todos hay una... Creo que tanto ellos como yo, incluso Gaby Picato, que también estuvo en el proceso, vivimos un montón de situaciones, porque fueron 3 años, fueron 3 torneos importantísimos, muchas alegrías, y ver el desarrollo de cada uno, ¿no? Yo el otro día le escribí a Fede Guerre y... por la tremenda temporada que tuvo, lo del Penca, que pasó por cosas muy buenas, después tuvo un año sin jugar y hoy ves la actualidad que tiene, Nico, que sigue creciendo y afianzándose en su puesto, que quizás de joven, cuando él hace esa experiencia en España y tuvo toda esa transición, creo que todos... por ejemplo, viví la transición de Vega, porque Vega en el sudamericano cuando tenía jugaba como ala pivot y cuando llegó al mundial ya estaba jugando de escolta o de alero. Claro. Entonces, verlos jugando, verlos hoy maduros, algunos son padres de familia, una satisfacción en el hecho de poder primero. Tenido la oportunidad de poder haber trabajado con ellos y ayudado a su crecimiento, ¿no? Lógicamente que ellos han hecho, ellos y sus entrenadores en diferentes etapas, han hecho un montón de cosas, pero sobre todo ellos han hecho un sacrificio grande porque las concentraciones, los viajes, sus responsabilidades de estudio, se han privado de cosas, han privado vacaciones, han privado viajes de egresado, se han privado de un montón de cosas por un objetivo, y su ilusión era jugar la Liga Nacional, yo me acuerdo, estábamos en Puerto Montt con la selección mayor del sudamericano, y un día antes Sebastián Vega se quebró la mano, y ahí vino Diego Gerbaudo, y él se perdió el sudamericano y parecía que se había perdido, era su selección mayor, entonces hoy está jugando una final, y yo lo miraba, a Nico... jugando con Diego García, y Diego García en Puerto Montt era un adulto que venía de España para jugar en la selección, y Nico era un juvenil que estaba haciendo su primera experiencia, entonces también Diego García en la selección mayor lo tuvimos, entonces una alegría grande porque están jugando a buen nivel, y realmente la final o el nivel de los Yandman en estos últimos 2 partidos en Comodoro fue tremendo. Bueno, Guille, nada, queríamos estar en este momento, habíamos hablado contigo hace poquito en la red y queríamos Una vez que ya había firmado contrato, queríamos bueno, charlar con vos para ver cómo iba a ser o cómo pensabas que podía ser este regreso. Así que muchísimas gracias por el contacto, por el tiempo. Un saludo grande para tu familia. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a ustedes. Nos vamos a estar viendo un poquito más continuo. Y déjame mandar un saludo, las condolencias a la familia Colefi, porque conocí al Conde. Y bueno, cuando éramos chicos, el relato de él con Rafael Emilio Santiago, era, o en el Sudamericano del 79, ahí en Bahía, era un referente, y bueno, me enteré de la noticia realmente con mucho dolor. Así que saludar a la familia en este momento. Abrazo enorme, Guille. Gracias, un abrazo para todos. Chau, bueno, chau. Guille Narvarte, técnico de la Unión de Formosa, ¿eh? Sí. ¿Equipo sin técnico, obras sanitarias? Obras sanitarias. Ciclista juninense.